Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 98. Adiós, Pedro. 2004. Ver el coche lleno de maletas hace que se me salte el corazón. Todavía muy afectado, entro a casa y siento que no es mía. Todo el salón está arrasado, como si no viviera una familia de cuatro. Tu madre se sobresalta al verme. Está fumando dentro, algo que nunca hace, y la ceniza del cigarrillo cae sin cuidado sobre la alfombra. Tú y tu hermano corréis hacia mí, gritando «¡Papá!» y me abrazáis, pero Gisela os toca la espalda y os dice «Id al coche». Papá y yo tenemos que hablar. Sentir vuestros abrazos dejar mi cuerpo fue una sensación de pesadilla. Miro a tu madre y le digo: no sabía que nos íbamos de vacaciones. Ella me mira con ojos muertos. Aprieta con fuerza el pitillo contra el marco de la ventana hasta machacarlo todo y me dice: te estoy dejando, Pedro. Los niños y yo. No puedo seguir viviendo así. Siento una piedra en la boca del estómago, como esas del río a las que me agarré para no ahogarme. Pero heme aquí, sin poder respirar. Tu madre sigue. Me voy a Madrid. Ya hablé con mi hermana. Paso por todas las etapas del duelo. Niego su decisión, la insulto de arriba a abajo, le suplico que me diga qué debo cambiar y me largo a llorar como un chiquillo. Todas las etapas, menos la última, la aceptación. Corro detrás del coche para alcanzaros, pero no hay manera. Me arrodillo en la carretera y os pierdo en el horizonte. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Sobresaltarse. To startle. Ceniza. Ash. Alfombra. Rug. Machacar. To crush. Suplicar, to beg. Alcanzar, to reach. And now, let's listen to the story one more time. Noventa y ocho. Adiós, Pedro. 2004. Ver el coche lleno de maletas hace que se me salte el corazón. Todavía muy afectado, entro a casa y siento que no es mía. Todo el salón está arrasado, como si no viviera una familia de cuatro. Tu madre se sobresalta al verme. Está fumando dentro, algo que nunca hace, y la ceniza del cigarrillo cae sin cuidado sobre la alfombra. Tú y tu hermano corréis hacia mí, gritando «¡Papá!»